Otra víctima de la DINA fue el periodista Máximo Jeda Ortiz, hermano de los Jeda, que luego realizarían el programa de televisión Al Sur del Mundo. Detenido en julio de 1974, desapareció en el recinto de Londres 38. Ubaldo Jiménez, agente DINA, cuenta el estado en que vio su cuerpo antes de que, presumiblemente, engrosara la lista de lanzados al mar. Dice: un sujeto, de apellido Jeda, estuvo detenido. Le habían sacado, con cuchillo, la carne de la pierna, y se le veía el hueso. Estaba colgando, lo tenían colgando. Lo habían torturado. Jiménez describe a otra víctima. Se trata del fotógrafo Teobaldo Tello Garrido, quien había sido funcionario de investigaciones durante el gobierno de Allende. Fue detenido en agosto de 1974 y luego desapareció. Jiménez dice: fui a verlo a un cuarto lleno con detenidos. Al abrir su boca, vi que estaba ensangrentada. Sus dientes habían sido removidos con un alicate por el señor Marcelo Moren. El coronel Moren era bastante bruto.